cumbia. Quisiera. Para todos los barrios humildes, ¿cómo dice? Ritmo de tambores se empieza a escuchar, sonido los guachines comienza a llamar, toda la esquina se pone a bailar, con esa patilla es la cumbia de la villa. Ritmo de tambores se empieza a sonar, sonido los guachines comienza a llamar, toda la esquina se pone a bailar, con esa patilla es la cumbia de la villa. De la villa, la sabrosa cumbia villera, para bailarla como tú quieras, cumbia sabrosa cumbia villera, para bailarla la noche entera. Pero qué sabor. Están todos muertos de celos, pibe. Pasarela. Gracias. México, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, la gente de Venezuela, la gente de Paraguay que siempre nos trata bien, capaz todos, en realidad todos nos tratan súper bien. Con cariño, con respeto para todos ellos. Estos son los 20 años de Yerba Brava. Hoy, 2021, han pasado tantos cantantes, tantos músicos. Y orgulloso, ahí, y orgulloso de pertenecer en esta banda, porque yo me crié y sigo viviendo en un barrio, en una villa, en La Cava, como varios de los chicos, como Machuca, que nos conocemos hace más de 25 años. Siglo XX, Cambalache, papá. Y las palmas arriba, esto va para todos aquellos vagos, atorrantes, como este, tremendo, dice...